Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Whoopi Gear. Oigan, ¿y Whoopi Gear? ¿Y Whoopi Gear? ¡Camarero! ¡Camarero! Sí, sí, señores. Sí, señores. ¿Y Whoopi Gear? ¿Y Whoopi Gear? Asbestos. Música, no sé. De notas no estudié. Yo toco bien con fe. Las notas no las sé. Bueno, algunas. De música no sé, de notas no estudié. De oído toco y lo hago bien. ¡Sopa! ¡Trabaja! ¿Cómo se llama? ¡Ay, no sé! No entiendo una sola palabra de lo que dice. I'm Hasta luego, amigos.